Él es William Salazar, aspirante al Consejo. Él es el candidato por el Partido Centro Democrático con el número 11, Centro Democrático 11, por el Consejo de Soacha. Le cuento que William es reconocido acá en el municipio de Soacha por su labor cultural, pues fue director o todavía es director de la Agrupación Folclórica Tradición Colombiana. Ya más adelantico le preguntamos si es o fue. o sigue siendo. William, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, William, ¿qué le da usted después de ser una persona que se ha estado preocupando siempre por todo lo que es la parte cultural, trabajando siempre con sus danzas, con sus grupos, a ser candidato al consejo? Bueno, pues eso mismo es, el hecho de trabajar con, nosotros llevamos ya 12 años trabajando con los procesos de formación artística y cultural acá en el municipio de Soacha, mostrando grandes resultados pues a nivel departamental, nacional e internacional. Soy el director de la Agrupación Folclórica Tradición Colombiana actualmente. Tenemos 9 escuelas de formación en todo el municipio de Soacha y la necesidad de que se abran más espacios y se dé una posición realmente importante acá en el municipio de Soacha para los artistas y más que para los artistas, para todos esos niños y todos esos jóvenes que día a día se preparan por rescatar el arte y la cultura, ha hecho de que William Salazar pues tome la decisión de estar y de buscar una casilla en el Consejo Municipal, porque realmente para nosotros es muy importante que nosotros tengamos una persona que sepa y que haya vivido todas esas necesidades que vive el artista acá en el municipio, que haya vivido todas esas dificultades y que realmente pues tenga esa conciencia de soachunos como lo tenemos nosotros. Somos bailarines de corazón, soachunos, y desde hace muchos años vivimos trabajando y yo creo que por eso hemos hecho toda una labor bastante grande y queremos hacer más, realmente. De pronto no hay un concejal o no hay en el consejo alguien que se venga preocupando por lo que es la parte cultural del municipio de Soacha. ¿Faltado esto? ¿De pronto esto lo hace llevar a usted a decir, hombre, falta una persona que tenga más compromiso con lo que es la parte cultural de nuestro municipio, que esté allá haciendo gestión por la cultura? Sí, desgraciadamente han habido muchas personas que desde hace muchos años vienen hablando, más no trabajando. Uh-huh. Entonces, eso es algo muy preocupante acá en el municipio de Soacha. ¿Promesas? Cultura, sí, la cultura acá en el municipio de Soacha lleva 12 años con una problemática bastante grande. Uno, la cultura es potencia nacional, ¿sí? De los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, ocupamos el primer lugar a nivel de cultura. Pero en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca somos el último en que realmente son invertidos los recursos en donde deben ser invertidos. Somos el último en ser apoyados, en tener espacios dignos para la práctica de cualquier expresión artística. Y todo hecho ha sido por la falta de verdad de que una persona sepa cómo se maneja la cultura en el municipio de Soacha. Llevamos 4 periodos intentando de que la administración municipal, de que los entes gubernamentales apoyen realmente a los artistas del municipio de Soacha como deberían ser. Gracias a Dios tenemos grandes maestros y grandes directores que con las uñas han logrado que la cultura se mantenga y que se siga fortaleciendo cada día más, pero eso no lo es todo. Realmente sí es necesario que desde la administración municipal y desde el consejo municipal, nosotros no tenemos un consejo municipal de cultura, no tenemos un sistema municipal de cultura, desde hace 12 años venimos luchando por eso y eso ha hecho que también los recursos no lleguen a donde deben llegar a nivel de en la parte artística y cultural. No se ha podido. No hemos logrado, hemos apoyado a muchísima gente, muchísimas personas han logrado estar en el consejo, pero después de que llegan allá se les olvida que los artistas seguimos ahí, de que los artistas somos del día a diario, que todos los días estamos trabajando con estos niños, con estos jóvenes, con estos adultos. Entonces, por eso se tomó la decisión de que dijéramos no más, vamos a intentarlo, vamos a hacer la tarea, vamos a hacer el ejercicio, porque realmente sí es necesario que una persona que sepa toda la parte de la educación. Yo soy licenciado en educación básica con énfasis en educación física, soy coordinador de cultura de la Universidad Uniminuto, director de la Agrupación Tradición Colombiana, y pues eso nos da para que comencemos a trabajar directamente en proyectos que favorezcan y que beneficien directamente a la comunidad. Se me adelantó porque sí, quería que le dijéramos a la comunidad, a nuestros oyentes, quién es William Salazar, cuál es su perfil y todo lo que era parte, cómo se estaba manejando esta situación. Claro, bueno, entonces yo vivo en la Comuna 1, Compartir. Me gradué del Colegio Departamental de Compartir. Luego estudié la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, porque toda la vida pues he sido deportista. Comencé mi parte artística en la parte de danzas. Me comencé a formar y luego pasé a ser el director de la Agrupación Folclórica Tradición Colombiana. Nosotros ya llevamos 8 años trabajando. Comencé a mostrar toda la parte de los reinados de acá en el municipio de Soacha, pero enfocados en la parte cultural. Tuvimos reina nacional del folclor, reina departamental del folclor, bueno, todo un innumero de títulos departamentales y nacionales. Soy el coordinador de cultura de la Universidad de Uniminuto de acá de Soacha. Y bueno, y he trabajado toda mi vida en la parte de la, con toda la comunidad, y en la parte social, que es lo más importante. Cuando usted decía anteriormente que los concejales, cuando son candidatos, prometen muchas cosas. Cuando llegan a tener la curul y cuando están allí sentados en el pupitre, se les olvida a qué iban, se olvidan quiénes eran. Y de pronto se les olvida las promesas que tenían con las comunidades. Muchas veces nos hemos dado cuenta, y eso nos han denunciado muchos habitantes del municipio, que cuando llegan allí a pedirles de pronto una ayuda para un barrio, se les olvida. Simplemente les van a decir, concejal, colaboren con un sonido que tenemos una actividad, y les dice, es que ustedes no votaron por mí. De pronto los mismos concejales que han llegado allí no se han preocupado de pronto por la parte cultural, porque los chicos de pronto no votan por ellos. Entonces no se preocupan, de pronto no toman esa propiedad de trabajar por la cultura en el municipio de Soacha. Pues uno de los casos puede ser eso, sí, puede ser que de pronto la cultura aquí en el municipio de Soacha nosotros nos hemos preocupado más por mostrarla a nivel nacional, pues porque acá los espacios no nos los han dado, entonces simplemente las agrupaciones lo que hacen es a mostrarla a nivel nacional. De pronto nunca nos hemos metido en la parte política, es algo muy cierto. Pero también muchos sí hemos hecho la tarea de apoyar y de igual forma nos ha dado el mismo resultado. Entonces yo pienso que no, yo pienso que es el criterio de cada una de las personas y de uno debe ser tan honesto de que cuando debes, si es escogido concejal, estamos hablando que usted es concejal de todo el municipio, independientemente que en el momento de las votaciones o en el momento de las urnas hayan o no hayas estado con usted. Uno debe ser para el municipio de Soacha y yo pienso que en el momento que se fortalezca cada uno de los procesos se beneficia hacia el municipio y la comunidad en general, y a eso es lo que debemos de apostarle. Acá no se debe pensar ni en partido ni en color, o sea, nada, acá se debe pensar en un beneficio de que toda la comunidad y más los jóvenes. Nosotros estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento y procesos de formación con jóvenes y a eso es lo que tenemos que apuntarle, que realmente podamos cambiar la vida de muchos jóvenes como lo hemos venido haciendo durante 12 años. William Salazar, el Centro Democrático número 11, un joven con deseos de trabajar por Soacha, con deseos de sacar adelante la cultura de nuestro municipio, pues practica toda la parte de danza, en fin, y ha sido un gran representante a nivel nacional y también a nivel de Cundinamarca. Ellos, la gente dice, pero ¿será que si lo nombramos como concejal, lo elegimos como concejal, se va a dedicar únicamente a la cultura o también se va a manejar o se va a dedicar a hacer gestión por muchas otras problemáticas que tenemos en nuestro municipio? Convenza a nuestros oyentes, convenza a los que tienen que elegirlo a usted la y por qué tienen que elegirlo. La problemática del municipio de Soacha es bastante grande. Tenemos una problemática social que no es un secreto para nadie. Tenemos un problema de movilidad, tenemos un problema de vías, tenemos un problema de a nivel de basuras y una problemática social de inseguridad también. Y pienso que nosotros tenemos la necesidad y tenemos los proyectos estipulados para mejorar en muchos aspectos del municipio de Soacha. ¿Sí? En la parte social tenemos varios proyectos, en la parte de la educación, en la parte de la salud también. Entonces, William Salazar, desde la cultura, sí, claro, es mi fuerte y es por lo que toda la vida he estado acá en el municipio de Soacha, pero somos conscientes de que el municipio de Soacha tiene más dificultades y tenemos que apostarle a cada una de ellas. Lo más importante es que nosotros tengamos un espacio para poderlo hacer, porque si lo hemos logrado durante 12 años, seguir trabajando por el municipio de Soacha, yo sé que lo vamos a seguir haciendo en cada una de las dificultades que se presenten en el municipio. William Salazar, candidato al Consejo por el Centro Democrático con el número 11. William, muchísimo éxito de verdad y ojalá pues que se le dé. Muchas gracias y los invitamos a todas las actividades artísticas y culturales que estamos haciendo con cada una de las organizaciones de acá del municipio de Soacha.